Hoy nos ha pedido el canciller del obispado, en nombre del obispo, que en las misas pidamos en la oración de los fieles por el Papa. Pedimos por el Papa en general, porque no sabemos a día de hoy si la voluntad del Señor es llevárselo. Cuando uno ora porque alguien se cure o se sane, si Dios tiene ya unos planes hechos, la oración no se pierde, no se pierde nunca, nunca. Dios la usa para lo que Él ve que es mejor, aunque uno diga para esto. Pero en el caso que nos ocupa, rezamos por el Papa, que esa oración tiene que ser para su salud, pues para su salud. Que Dios ve que es mejor para su alma, pues para su alma. Dios es el que emplea la oración. En ese sentido, ninguna oración se pierde. Y, hombre, yo personalmente creo que dicen todos los médicos que está claro que es el final, que es irreversible. Pero si no hubiera sido así, no hubiera pasado nada porque se hubiera continuado con la anterior situación, porque al fin y al cabo pues es la situación pues de un padre en una familia que está enfermo y la iglesia sigue funcionando. No es como un ejército que de pronto se queda sin generales. No, el padre está enfermo, pues está enfermo lo que tenga que estar, lo que Dios quiera. No parece que ese es el caso porque los médicos han dicho que es irreversible. En la oración de los fieles, a mí también me gusta rezar por, y cuando la hago yo, cuando son los formularios, pues leemos los formularios, pero cuando la hago yo improvisada, sobre todo los sábados, me gusta rezar por los que están secuestrados en el mundo, porque siempre hay secuestrados. Parece sorprendente, pero en tantos países de la Tierra siempre hay alguien que está secuestrado. Y fijaos qué situación tan terrible, porque al menos el enfermo, anciano, pues ha vivido su vida, sabe que se encamina a su destino final, pero las otras personas, jóvenes o simplemente maduras, que de pronto se encuentran con que otro ser humano decide quitarle lo que es suyo y no es de él, la libertad, la vida. Entonces, pienso que es una situación tan terrible que digo, como no creo que pidan en muchos lugares por los secuestrados, pues vamos a enviarles una ayuda. Vamos a enviarles una ayuda. Y aunque estén encerrados, a lo mejor en una habitación oscura y pequeña y sin luz, nuestra oración hace que vaya un confortamiento de Dios a esa persona. También otro grupo por el que yo lo pensaba ayer, que es una situación tristísima, es la de los enfermos mentales, sobre todo los que están recluidos en residencias mentales, porque esas personas, si son buenas, cuando mueran, su premio será comparable al de los mártires, porque al menos el mártir habrá sufrido pues un tormento, pero estas personas están encerradas en su enfermedad mental a veces 20 años, 30, 50, 70 años incluso. Entonces, esto sí que es algo durísimo. Y yo lo pensaba y decía, sí, estas personas, si son buenas, porque también el enfermo mental tiene vida moral, también. No son seres irracionales. Algunos no tienen entendimiento para nada y ellos no. Pero los que pueden entender el bien y el mal y hacer una cosa u otra, aunque estén enfermos mentales, también pueden hacer el bien. Y estas personas, el día que mueran, según haya sido su enfermedad, serán como mártires, pero de toda una vida. Y algunos son pues tristísimos porque continuamente están llorando, continuamente se sienten perseguidos, etc. Y no es por culpa de ellos. Dios premiará, confortará a esas personas según lo que sufrieron. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y estas personas están olvidadas de todos. Están recluidas. Si yo os preguntara cuántos hay en nuestra sociedad, nadie lo sabe. Porque son unas personas tan olvidadas, al menos hasta los presos pueden luchar por sus derechos. Pero estas pobres personas, nada, nada. Ni siquiera ellos mismos pueden luchar por sus derechos. Por los niños todo el mundo tiene compasión, cariño, pero por ellos casi todo el mundo siente un cierto desprecio. Aquí alguna vez ha venido alguna persona pues con enfermedades muy, pues en fin, graves y que podía llamar la atención. Y pues yo he pensado, ¿será conveniente pues que venga una misa y que a lo mejor pues se ponga a gritar o a lo que sea? Enfermos mentales, digo, ¿eh? No otra cosa. Y siempre piensa uno, claro, si pasa eso, siempre habrá algún feligrés, siempre hay algún feligrés que dirá, es que el párroco trae a ciertas personas, tal, debería ser más prudente, es que menudo susto, esto no se puede permitir. Pero después yo pienso, bueno, pero estas pobres personas, entonces hay que relegarlas, hay que... Y digo, pues mira, si a alguien le parece mal, pues que vaya a otro lado. Pero acogeré a esas personas. Porque realmente, yo lo pensaba esta tarde también, que he estado reflexionando sobre este tema. Estas personas, pues si piden ser admitidas a una asociación religiosa, pues la gente que tiene que admitirlas, los superiores, pues podrían... Voy a decir una hipotética. Voy a decir, imaginaos que un loco mental, es algo hipotético, pide ser del Opus Dei. Pues a lo mejor ese superior dice, ay, pero si empieza a hacer cosas raras, dirá la gente, pues, claro, es que el Opus Dei, pero ¿qué gente tiene el Opus Dei? Y puede tener esa tentación. Y entonces, a lo mejor, pues le dice, pues, mira, mejor no, por tu estado, tal. He dicho esa institución, como podía haber dicho, mil más, pero es que esa es más conocida. Y eso, esa mentalidad es la que tenemos que cambiar. Porque él se santifica como puede. Él sirve a Dios como puede. Y algún día, en el más allá, cualquier asociación, o el mismo Opus Dei, he dicho Opus Dei, ya sabéis que yo no pertenezco al Opus Dei, o el mismo Opus Dei se sentirá orgulloso de haberlo tenido entre sus filas, porque será una gloria, ¿eh? Pero lo que algún día va a ser una gloria, aquí como vemos solo lo humano, pues no lo aceptamos, no lo aceptamos. Por eso yo en las misas, ya os lo digo, alguna vez que ha venido pues alguna persona con este tipo de problemas, después de pensar, he dicho, sí, venga, venga, trate de no llamar la atención, o póngase detrás, o tal, pero bueno, si alguien se molesta, pues que refunfuñe en casa, pero que refunfuñe, si tiene que refunfuñar. Trato de mantener el orden todo lo posible. En fin, he querido hacer estas consideraciones porque este grupo de personas son personas encarceladas en su cerebro y que llevan una cruz ignominiosa. Nadie tiene respeto por ellos. Y sin embargo, pues de personas como ellas, totalmente abandonadas de todos, será el reino de los cielos. Serán grandes y serán consolados de un modo especial. sin ningún otro. Nada más. En la oración de los fieles, ahora rezaremos por todos ellos y cada uno interiormente puede poner grupos de personas o personas concretas por las que él quiera en ese momento orar también.